Aclamemos hoy al Señor. Aclamemos hoy al Señor con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Canten un cántico nuevo, canten a Dios tierra entera, porque hizo Dios maravillas y nos dio la salvación. Aclamemos hoy al Señor con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Hizo alianza de amor en Jesucristo su Hijo. Él es el libertador, es nuestra luz y camino. Aclamemos hoy al Señor con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor.